Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Muy buenas noches a todos ustedes. Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías. Esta noche es noche de jueves 20 de junio del año 2019, ya 20 de junio, a nada de terminar el primer semestre de este 2019, 9 de la noche, 13 minutos, tiempo de la capital del país. Así ustedes pueden saber si están escuchando un programa en vivo o si lo que sintonizan es una repetición, y así ustedes pueden saber si pueden participar activamente en este programa. A partir de ahora, ustedes pueden exponer su caso a través de nuestras redes sociales, nos platican cuál es su problema. En el post donde están escuchando este programa, por ejemplo, ahí nos dicen cuál es su asunto y con mucho gusto les brindaremos asesoría adecuada respecto a su problema. Así es la dinámica, es muy sencilla. Saludos a Puebla, claro que sí. Les mando un saludo y un abrazo a nuestros amigos de Zacatecas que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ver si nos da tiempo, con mucho gusto hablamos un poquito de política, que nos dicen que últimamente ya no hablamos de lo que está haciendo el presidente. Pues no, no es que no queramos hacerlo, nos gusta hablar del tema. De hecho, es un tema que nos resulta muy interesante porque económicamente nos afecta a todos o nos beneficia a todos. Si hace bien las cosas nos va a ir bien, y si hace mal las cosas nos va a ir mal. Pero a veces por cuestiones de tiempo, pues no se puede. Vamos a ver cómo están las asesorías esta noche, si están tranquilas. Con mucho gusto hablamos un poquito del tema. Claro que sí, gracias Agustín. Qué bueno que te gusta el programa. Bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías. Le mando saludos a Fernando, muy buenas noches. A Telles Javier, saludos, buenas noches. Torres Carlos nos dice, excelente programa, saludos desde Aguascalientes. Le mando un saludo a Torres Carlos, por supuesto. Anabel García Pacheco, muy buenas noches, Anabel, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Claro, vamos a darles acceso a las personas que quieren entrar. El Facebook ya está, muy bien. Vamos a ver, el primer caso de la noche es de Adán Díaz. Adán Díaz nos comenta que le debe a GM Financial, a General Motors Financial, le debe 97 mil pesos, tiene 95 días que no les paga. Evidentemente es un autofinanciamiento. Bueno, aquí mi estimado Adán, pues ya cumpliste los 91 días necesarios para que inicie tu mora legal. A partir de ahora, a partir del día 91, de hecho, General Motors ya podría iniciar un proceso judicial en tu contra de carácter mercantil. Aquí no hay cárcel, ni mucho menos. Sería un proceso judicial mercantil, porque la gente al escuchar la palabra judicial luego se imagina las patrullas y la cárcel. No, esto es puramente civil, no penal. Es una cuestión que se va en el orden de lo mercantil, porque es una deuda, no es un delito bajo ninguna circunstancia. Y a lo más que podría llegar tu problema, mi estimado Adán, es a que te embarguen la unidad, que se inicie un juicio y que te embarguen el coche. ¿Por qué? Porque el coche es lo que garantiza en este caso, en tu caso particular, el monto que adeudas. Aquí lo que me gustaría saber, mi estimado Adán Díaz, es, ¿a ti te interesa conservar la unidad? ¿A ti te interesa quedarte con el coche? Y cuando digo quedarte, no voy en el sentido de que no lo pagues y busquemos alguna artimaña legal, ¿no? Para que te lo puedas quedar, no. No, me voy en el sentido de que si quieres conservar el carro, pues busquemos algún esquema de negociación que se adecue, por supuesto, a tu situación económica para que puedas pagar el carro. Ahora, lo que siempre les digo a las personas que deben un coche, tenemos que ver, antes que lo sentimental y antes que el orgullo, porque yo entiendo perfectamente bien que pues el carro ya lo sientes tuyo, que no quieres regresarlo porque lo disfrutas por estas situaciones, porque a lo mejor lo necesitas para trabajar, ahora que está tan de moda este asunto de los Ubers. Bueno, yo lo entiendo perfectamente bien, pero hay que, antes de lo sentimental y del orgullo, hay que ver qué tanto te conviene financieramente hablando. Porque debes 97 mil pesos, no nos aclara si ese es tu atraso o si es el monto total adeudado. Si ese es el monto total adeudado, bueno, yo creo que sí te convendría que se negociase la deuda porque ya estás muy cerca de terminar de pagarlo. Buscar algún convenio sin tener que llegar a juicio sería lo ideal, por supuesto, sin tener que llegar a un juicio para evitar el asunto de abogados y todo lo que conlleva un juicio, la defensa en tu caso. Y pues celebrar algún convenio donde tú tengas esa capacidad, esa flexibilidad para que puedas pagar esos 97 mil pesos, buscar algún descuento, que se reduzca el monto total y que lo pagues de alguna forma, repito, que sea adecuada a tu situación económica actual. Si esto nada más es lo que tienes de atraso, si tienes de atraso 97 mil pesos, pero todavía restas una cantidad mayor, sería bueno saber eso, porque a lo mejor te convendría más regresar el carro. Yo sé que suena feo, que no es lo que quisiéramos, pero si el carro en el mercado ahorita vale 130 mil pesos, por ejemplo, y tú les debes 197 mil, pues no te conviene bajo ninguna circunstancia conservarlo. Te conviene regresarlo y mejor buscar opciones para comprar otro coche que vaya en el orden de tu situación económica, ¿no? A lo mejor un coche no tan caro. Digo, financieramente hablando, eso es lo más conveniente. Por eso sería interesante que nos aclares este punto, ¿no? No, Adam, por favor, si el adeudo que nos comentas aquí en tu post es lo que restas de la unidad, yo creo que sí vale la pena negociarla porque ya estás muy cercano a terminar de pagarlo. Y si no, si debes una cantidad mayor, pues avísanos para ver qué podemos hacer, ¿no? Si es mejor definitivamente regresar la unidad o si tú lo necesitas, el carro, porque trabajas, porque es tu fuente de ingresos, como decía yo hace un momento, bueno, pues buscar la forma, ¿no? De que se pueda negociar aún así la deuda que presentas actualmente. Sí, muchas gracias por los saludos. Humberto Márquez dice, saludos, excelente programa, muchas gracias. Jesús G.A. dice, excelente programa, muchas gracias, Jesús. Anabel García dice, buenas noches, ¿qué banco le recomendamos para hacer una cuenta? Mira, nosotros por políticas de la organización no recomendamos instituciones financieras de ningún tipo. Para evitar, pues, malos entendidos, ¿no? Que alguien vaya a pensar que estamos haciendo publicidad. Nuestro consejo es que acudas a distintas instituciones financieras, sobre todo a las que te resulten más accesibles por tu ubicación, porque a veces si el banco nos queda muy lejos, se nos complica el poder hacer nuestras transacciones. Busca sucursales cercanas a tu domicilio de 3 o 4 bancos diferentes. Ve qué es lo que te ofrecen, cuánto te cobran por manejar tu cuenta, porque ya saben que en la mayoría de los casos cobran hasta por eso. ¿Y qué beneficios te otorgan por estar con ellos? Ve que no te obliguen a firmar pólizas de seguro que no quieras, que las comisiones que te cobren no sean muy altas, que ya es difícil, pero ve la posibilidad de que no te obliguen a mantener un saldo mínimo para que no te cobren por el manejo de cuenta, entre otras situaciones, ¿no? Eso sería lo indispensable. También es importante contemplar que hay bancos que tienen cajeros en todos lados, prácticamente. Es muy fácil encontrar un cajero automático de distintas instituciones financieras. Ahora, hasta hace algunos meses eso era muy importante porque si uno sacaba dinero entre cajeros de otros bancos nos cobraban una comisión. Ya muy pronto eso va a dejar de suceder. Ya ahora los bancos, sin importar de qué cajero se trate, ya no van a cobrar comisión. De momento todavía sucede, en algunos meses eso va a dejar de pasar. Pero mientras tanto sería bueno también ver eso, ¿no? Luego estamos nosotros de vacaciones o visitando algún familiar o algo así y queremos un cajero de nuestro banco que se encuentre cerca y no lo hay, porque hay bancos que sí realmente tienen muy pocos. Entonces esas serían las principales cuestiones a valorar. Mi estimada Anabel, nosotros no recomendamos ningún banco en lo particular, pero tú como cliente tienes ese poder, ¿no? De decidir qué banco es el que te ofrece las mejores opciones para guardar ahí tu dinero. Sería lo ideal. Humberto Márquez, muchas gracias. Janet Neria Tobar dice, hola. Hola, ¿qué tal, mi estimada Janet? Dice que hace una semana nos expuso su caso. Debe a Telmex, pero no trabaja. Son 22 mil pesos. Pero por lo mismo, tiene que cambiarse de casa porque ya no saca lo de la renta. ¿Podrían hacerle algo a la dueña de la casa? Una muy buena pregunta. de las preguntas más básicas que yo creo que se hacen muchos de ustedes. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una deuda y me mudo? Me cambio de domicilio. A las personas que se quedan habitando esa casa, al dueño de la casa, a los familiares que ahí habiten, por ejemplo, ¿les podrían hacer algo? ¿Podrían embargarlos a ellos? ¿Les podría afectar mi deuda a esas personas? La respuesta es muy sencilla, es no, no pueden. Las deudas son de las personas y no de los lugares. Aunque tú hayas dado esa dirección, y es que es una estrategia muy común de los cobradores decir, ah, no, es que la persona dio esta dirección y vamos a embargar a las personas que ahí vivan. Eso es imposible. Legalmente no se puede. ¿Por qué? Legalmente la deuda le pertenece única y exclusivamente al deudor. No importa si se trata de la casa de sus papás, porque es muy común que una persona cuando vive con sus papás saca un crédito, se muda porque se casa, se independiza o lo que ustedes quieran. Y por alguna razón lo deja de pagar y luego le dicen a los papás, ah, no, pues ustedes son los papás y por eso tienen que pagar. No. Aunque sean los mismísimos papás los que vivan en ese domicilio, no les pueden cobrar a ellos. Al momento de que tú, Janet, empacaste tu ropa, tus libros, tus discos, tus cosas, junto con todo eso empacaste tus deudas y a donde te vayas, te las vas a llevar. A donde tú te mudes, ahí se van a mudar tus deudas y ahora el acreedor tendría que ubicarte para poder cobrarte. Por supuesto, lo ideal es dar aviso de esta situación a las instituciones con las que tengas deudas. Avísale a tus acreedores, ¿saben qué? Me voy a cambiar de casa, porque es lo más honesto que podemos hacer y tú no te estás escondiendo de nadie. Se podrán negociar las deudas en su momento. Y así podremos disminuir la molestia. Si bien no le van a hacer nada a las personas que ahí habitan, al dueño de la casa o a los papás o a quien se quede a vivir ahí, no le pueden hacer nada. Lo que sí puede suceder es que le requieran el pago, que vayan los cobradores a molestar y a exigir y se ponen groseros y se ponen pesados. Y bueno, la gente que ahí vive pues no tiene ninguna necesidad de estar atravesando esos tragos amargos por esta situación que tienes tú. Entonces, Janet, lo que tienes que hacer es ir a Telmex con toda la seguridad del mundo, decirles, yo me voy a cambiar de casa, ahora voy a vivir aquí y ahí me pueden ubicar. Muchas veces incluso las personas que ahí trabajan te van a decir, ay, no, es que tiene una deuda y no puede actualizar su dirección. Ah, bueno, no importa, tú dile, no importa, yo ya te la di, yo ya cumplí. Si ustedes van ahí no va a haber nadie, la casa va a quedar vacía, pero vayan a cobrar si quieren. Yo voy a estar en este otro domicilio y ahí me pueden encontrar. Y verás cómo en muy poco tiempo te van a empezar a llegar cartas, porque la especialidad de Telmex en cuanto a cobranza es por esa vía, vía correo. Te van a empezar a llegar cartas con requerimientos de pago, podría haber algunas visitas en algún momento. Dependiendo del monto que adeudes, sí podría haber cierto riesgo de demanda, pero bueno, eso se puede controlar fácilmente, como lo digo frecuentemente en estos programas, con una estrategia adecuada. Con una estrategia jurídica adecuada, no llegaríamos a juicio en ningún momento y se podría negociar la liquidación total de tu deuda. En cuanto tú tengas esa capacidad, ¿no? En cuanto tú tengas la capacidad de poder pagar tu deuda, pues se paga mediante una negociación, se celebra un convenio, que te hagan un buen descuento y listo, se acabó el problema. Pero sí es importante hacerlo así. Y recalcar que las deudas son de las personas. Cuando las personas se mudan, se llevan las deudas con ellas. No le pueden hacer absolutamente nada a las personas que se quedan habitando ese domicilio, salvo una excepción. Que alguna de esas personas sea tu aval. Si alguna de estas personas firmó como tu aval, a esa persona sí podrían requerirle el pago porque legalmente está obligada a pagar por la cuestión de ser aval. Pero si nadie fue tu aval, entonces no, la respuesta es no, pueden hacerle nada a las personas que están ahí. Anabeth Sánchez nos pregunta que qué significa CAT máximo 275. El CAT es el costo anual total. ¿Qué es el costo anual total? ¿Qué engloba el costo anual total? Engloba tasas de interés, comisiones, cargos por manejos, todo lo que les vayan a cobrar. En una cuenta de crédito, en un financiamiento, lo van a englobar en el costo anual total, a excepción de los intereses moratorios. Esos no vienen calculados en su costo anual total. Únicamente se calcula lo que les pueden cobrar de manera ordinaria, como los intereses ordinarios, como las cuotas por manejo de cuenta, como las comisiones, todo eso se calcula dentro del costo anual total. Lo que no se calcula ahí son los intereses moratorios que se dan cuando una persona deja de pagar alguna deuda. Esos no vienen incluidos en el costo anual total. Y cuando hablamos de máximo 275, hablamos de un porcentaje. Es el 275% anual, sería lo más que te podrían cobrar anualmente por tu deuda, siempre y cuando la pagues en tiempo y forma. Es tu máximo, tu tope. Estamos hablando de que si tú tienes una deuda de 10 mil pesos al año, por esa deuda máximo te podrían cobrar 27.500 pesos de intereses, comisiones y otros gastos. Una cantidad altísima, altísima. Pero desgraciadamente la aceptamos al aceptar los créditos. Muchas personas se quejan, dicen, es que me cobran mucho, es un abuso. Sí, claro que es un abuso, pero lo ideal hubiese sido no obtener esa línea de crédito desde un principio, ¿no? Pero desgraciadamente la gente se entera de cuánto le van a cobrar por esa deuda en lo particular hasta que comienzan a llegar los primeros cargos, ¿no? Y es cuando dicen, ah, caray, ¿por qué me cobran tanto? Y se ponen a investigar, pero ahí ya es tarde, porque ya aceptamos ese monto y esos intereses y esas comisiones y todo. Lo ideal es que se investigue antes, se lea antes el contrato, entendamos perfectamente bien a qué nos estaríamos obligando si aceptamos ese crédito, y si no nos conviene porque resulta ser abusivo, pues no aceptar el crédito. Ya una vez aceptado, pues sí se puede negociar, por supuesto, un pago menor, pero todo se complica. Lo ideal es que esto no suceda desde un principio. Bueno, Marcelino Lum dice que no le gusta la fila a su presidente, pero somos claros y concisos. Ah, que no le gusta nuestra filia con el presidente, pero soy claro y conciso. Pues no estamos ni a favor ni en contra. Somos, pues, ¿cómo les podríamos explicar? Entendemos la situación, ¿no? Somos muy subjetivos e imparciales. Lo que está haciendo bien el presidente se le aplaude. En materia económica no está tan errado, aunque no lo aparente. La inflación está bajo control. La gasolina, aunque no parezca, realmente está bajando de precio. Estamos hablando del promedio nacional, porque luego la gente del Estado de México, de la Ciudad de México, me va a decir que no. Pero estamos hablando de un promedio nacional. El nivel de endeudamiento externo ha bajado. Por primera vez en mucho tiempo Pemex reportó ganancias. O sea, en materia económica no va mal, va bien. Bien a secas, no va muy bien, va bien. Mejor que los anteriores, va. En materia económica, durante este periodo, estos 7 meses. En materia de seguridad, va muy mal. Esa es la realidad, va terriblemente mal. No puede ser que siga habiendo tantos homicidios. Pero entendemos que no es un problema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Entendemos que es un problema que venimos arrastrando desde hace, pues ya, ¿qué? 18 años, prácticamente más. Y que ha ido en incremento exponencial. Va subiendo el nivel de violencia. Es lógico. Es un presidente, no es un dios. No lo va a solucionar de la noche a la mañana. Le estamos dando el beneficio de la duda. En ese caso somos imparciales. No estamos a favor ni en contra, pero creemos firmemente, eso sí, que si le va bien al presidente, le va a ir bien a México. Y es lo que queremos. Entonces no estamos viendo a ver a qué hora le sale algo mal para tirarle, no. Más bien lo que queremos es brindarle nuestro apoyo. Vamos a darle el beneficio de la duda. Su estrategia es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Hay corrupción todavía, sí es la verdad. En muchos lugares todavía se ve corrupción. No ha habido una solución en materia de seguridad en distintos estados de la República. En la Ciudad de México ha habido un repunte. Pero nos dicen que ya se van a poner a trabajar en ese tema, que ya lo están tratando de solucionar. No es sencillo. Nosotros nos ponemos en su lugar. No es sencillo. Vamos a ver qué tal. En materia económica le damos buena calificación. Lo que le baja muchos puntos es en materia de seguridad, definitivamente. En cuanto a popularidad se refiere, entendemos que va bien, en general. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Esperemos, por favor, que le vaya súper bien, que todos los proyectos que tiene funcionen de maravilla. Eso es lo que queremos, porque ponerle el pie al presidente es ponernos el pie a nosotros. Es el equivalente a querer que le dé un paro cardíaco al piloto del avión en el que viajamos todos junto con nuestras familias. Así de sencillo. No, que le vaya bien, vamos a apoyar lo que está haciendo bien. Vamos a criticar lo que está haciendo mal, pero también hay que dar chance, ¿no? Y entender que el problema de la seguridad en México es inmensamente grande y que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Eso es lógico, ¿no? Sí, Claro, él prometió que lo iba a arreglar rápidamente, como Fox prometió que en 15 minutos iba a arreglar el asunto de Chiapas, y Calderón prometió que iba a acabar con la inseguridad, y Peña prometió que iba a generar beneficios con la reforma energética. O sea, todos los presidentes han prometido cosas que no han cumplido. Y no es excusa para el actual, ¿no? Pero entendamos que así son los políticos de todo el planeta, no nada más de aquí. Prometen cosas para que uno vote por ellos. Ahora lo que le toca es cumplir. Vamos a ver, son 7 meses. De acuerdo a lo que hemos hablado en núcleos sociales de política, con gente que sabe de estos temas, consideran que a la mitad del sexenio se tiene que ver realmente un cambio positivo en general, en materia económica, en materia de corrupción, en materia de seguridad. A los primeros 3 años es cuando tenemos que ver realmente un balance positivo en esa materia. Sería ilógico esperarlo antes. Así que seamos pacientes. Es el barco en el que vamos, el avión en el que vamos. Hay que ser pacientes y esperar que le salgan bien las cosas. Dice Fernando que se inscribió en el curso de inglés Natural English, pero por ciertos aspectos del curso ya no está interesado en continuar en él. Pero en el contrato del curso dice que no puede cancelar el curso, dejarlo de pagar. Su duda es si eso es legal y si al dejarlo de pagar lo pueden poner en el buró de crédito o qué tipo de consecuencias podría traerle el dejar de pagar. Según el contrato que le dieron, lo que le vende no es el curso, sino los libros. Sí, es que esos contratos son mañosos. Por eso les repito, es importantísimo leer los contratos y comprenderlos antes de aceptarlos. Esto que te están vendiendo no es un curso como tal, sino que te están vendiendo un paquete de libros. Y como ya los abriste y ya los usaste, no se admiten devoluciones. En este caso, la instancia a la que tendrías que recurrir sería la Profeco, pero hay que ver bien cómo está estructurado el contrato para ver si es que hay un incumplimiento de parte de ellos en el contrato, en las cláusulas. Léelas todas, ve qué cláusulas están incumpliendo y con base en esos incumplimientos presentas la reclamación formal ante la Profeco. La Profeco te va a ayudar, en caso de que existan esos incumplimientos, a que se pueda cancelar el contrato sin que tú tengas ninguna penalización, en cuyo caso tendrías que regresar el material en perfecto estado. Posiblemente haya por ahí alguna deducción que tengas que pagar por el uso que se le dio a ese material. Desgraciadamente así es como funcionan esos contratos y no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Iván Menes dice que tenía una tarjeta de crédito y le estaba duro y duro, que le hacían el préstamo de 140 mil. Nunca lo pidió, pero cuando se dio cuenta ya los tenía. Y después de eso se lo gastaron en juegos por internet, Xbox y miles de cosas que ni al caso. ¿Qué procede? A ver, entiendo entonces que tú no te gastaste ese dinero. El banco te estuvo ofreciendo, no nos pones cuál banco, el banco te estuvo ofreciendo una línea de crédito por 140 mil pesos, tú nunca la aceptaste y en algún momento, misteriosamente, pum, apareció ese dinero en tu cuenta y por lo que logro entender, de pronto se empezaron a gastar ese dinero en cosas que tú no te estabas gastando. La única forma en la que se pudieron haber gastado ese dinero es clonando tu tarjeta, porque es el medio de acceso a esos recursos. Lo que tendrías que haber hecho desde el principio, en cuanto detectaste estas irregularidades, es presentar una reclamación donde tú desconoces esos cargos directamente ante el banco. Lo puedes hacer por teléfono. Si no lo has hecho, hazlo. Para que el banco dé inicio a una investigación, se vea por qué se están generando esos cargos, y en caso de que no los hayas realizado tú, que obviamente nos dices que no, pues se te reembolsaría ese dinero. También se tiene que presentar una reclamación por el asunto de que tú jamás aceptaste esa línea de crédito y ellos te la otorgaron unilateralmente. En caso de que el banco no te dé una respuesta positiva, tendrías que presentar la reclamación formal ante la Condusef por estas situaciones, por ambas. Son dos cosas diferentes. Una, por la línea de crédito que tú no solicitaste ni aceptaste, pero que el banco unilateralmente te otorgó. Y dos, por los cargos no reconocidos. Serían dos reclamaciones totalmente diferentes que tendrías que presentar. Primero, ante el banco, y dependiendo de la respuesta que dé el banco, si no es favorable, si no es satisfactoria para ti, se tendrían que presentar las reclamaciones correspondientes ante la Condusef. ¿Sí? Eso es lo que se tendría que hacer, mi estimado Iván Menes. Y es importante que todos ustedes monitoreen sus cuentas, porque les pueden meter gol muy fácilmente. Y cuando se den cuenta, ya tienen por ahí cargos que ustedes jamás se gastaron ese dinero. Vean siempre todos los meses sus estados de cuenta, obtenga su historial crediticio en el buró de crédito por lo menos dos veces al año, para que puedan ir checando, teniendo un control de sus créditos, de cómo van sus pagos, de que no haya cargos que ustedes no hayan realizado. Y en cuanto haya alguno, presentar las reclamaciones correspondientes en tiempo y forma, para evitar que se les pase el tiempo y que después el fallo sea desfavorable para ustedes y que los quieran obligar a pagar por algo que no se gastaron. Pues eso no está bien, pero desgraciadamente es algo súper común, muy común. Bueno, Janet Neria dice que muchas gracias, lo hará. Claro que nos buscará. Que buscará para que no haya probado salud. Que lo buscará para que no haya probado. Será problema, me imagino, ¿no? Los autocorrectores de hoy a veces nos hacen malas jugadas y uno pone una palabra y la manda y sale otra, ¿no? Entonces, que los va a buscar para que no haya problema. Está muy bien, Janet, haz eso, por favor. Al final del día, tú no tienes por qué esconderte, tú quieres pagar. Entonces, dales tu dirección, diles, ahora voy a vivir aquí. No, no tengo miedo. Me estoy asesorando con defensa del deudor, ellos me van a ayudar. Vayan, cóbrenme a mí y vas a ver cómo a la gente que ahí vive la van a molestar muy poco o prácticamente nada. Fernando Cruz, le mando saludos, lo mismo que a Hugo Corona, muy buenas noches. Fial Ram dice que, solo una pregunta, si no tiene para cubrir el total y tampoco bienes embargables, ¿qué puede pasar? No se niega a pagar, solo puede pagar una mínima cantidad de 300 pesos cada semana por un adeudo de 10 mil. Pero el acreedor no lo acepta. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pues no se niega a pagar. Bueno, Fial, aquí lo único que me haría falta es saber a quién le debes, ¿sí? Esa es la clave en cuanto a tu consulta. Yo no sé si le debes a un banco, a una financiera, a un prestamista callejero, a alguien de tu colonia. Es muy importante porque eso va a cambiar completamente el sentido de la asesoría que yo te voy a dar. No es lo mismo deberle a un banco que deberle al usurero de la colonia, para nada. Entonces, sí es muy importante que nos digas bien a quién le debes para poder darte una asesoría adecuada. Ya sé que debes 10 mil pesos, es una cantidad muy baja, pero aquí la clave es a quién se le debe, ¿sí? Por favor. José Luis Ramírez dice que en 2011 pidió un préstamo a Banamex por 70 mil pesos y en el 2015 lo dejó de pagar. El mes pasado le hicieron un ofrecimiento de liquidar con 19 mil pesos a través de un despacho jurídico. Su pregunta es, ¿eso está bien o solo es un engaño? ¿Cómo lo puede saber? Muchas gracias, espera la respuesta para saber qué puede hacer. Ah, mira, muy buena pregunta y es una pregunta bastante común también que se hacen muchos de nuestros radioescuchas. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber cuando un descuento es real? Eso es importantísimo porque muchas veces estos descuentos, y lo acabamos de decir para Televisa, apenas nos hicieron una entrevista, fue ayer, la van a ver próximamente en sus programas de televisión. Hablamos de esto, de los ofrecimientos que son falsos, descuentos que no existen. Esto lo hacen muchas veces los cobradores para obtener un pago, ¿sí? Sacarle un pago al deudor. Y que así el cobrador pues pueda cumplir con sus metas, se lleve una comisión porque logró sacarle un dinero al deudor. Y el cobrador feliz y contento y el deudor pues después se da cuenta de que ese pago solamente se fue como un abono, como un pago parcial de su deuda. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo estar seguros que el ofrecimiento que nos están haciendo para liquidar esa deuda es real? Bueno, primero, tu deuda ya es un poco antigua. Estamos hablando de que es desde el 2015, 4 años ya. Lo primero que tendríamos que ver es cuál es el estatus que guarda tu deuda actualmente en el buró de crédito. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque podría ya haber una demanda en tu contra y no te han podido emplazar. Eso podría ser una posibilidad. Lo otro es que la deuda ya haya sido vendida, que Banamex se la haya vendido a un tercero. Y finalmente que la deuda siga ahí, siga con el banco. Lo primero sería averiguar eso. Saber cuál es el estatus legal que guarda tu deuda actualmente porque ya pasó algún tiempo. Una vez que sepamos esto, básicamente lo que sigue es saber cómo negociar. Si hay un juicio, bueno, ver en qué etapa se encuentra el asunto. Si no te han emplazado, seguramente el juicio está estancado, no ha avanzado para nada. Empezar con el proceso de defensa y poder negociar durante el juicio la deuda que tienes, evitando, por supuesto, embargo de bienes y todo eso, para que podamos negociar bajo las mejores condiciones posibles para ti. En caso de que la deuda haya sido vendida, bueno, se negociaría directamente con el nuevo acreedor. Lo mismo da si la deuda sigue con el banco. Se negociaría bajo las mismas condiciones que si la deuda ya fue vendida. En ambos casos, se tendría que solicitar un convenio por escrito, donde se estipule claramente en sus cláusulas los tiempos y las formas, los montos, los porcentajes con los cuales se pagaría esa deuda. Ya no la vas a pagar como se iba a pagar originalmente, evidentemente, bueno, ahora se va a pagar de otra forma. Bueno, todo eso se tiene que estipular en un convenio por escrito, perfectamente bien redactado. Una vez que tengas esa carta convenio, lo que sigue es validarla con el acreedor. Si el acreedor es el banco, bueno, pues directamente con el banco, sin decirle de cuánto es el descuento, ni darle mayores detalles. El banco te tiene que decir exactamente lo mismo que viene estipulado en la carta convenio. Así vas a saber tú que el descuento realmente se encuentra en su base de datos, que realmente existe. Lo mismo da con un nuevo acreedor, supongamos que ya se vendió la cuenta, ya tienes la carta convenio emitida por ellos, bueno, se contactaría el nuevo acreedor y sería la misma estrategia. Decirles que tienes un convenio para pagar la deuda y que ellos te digan exactamente lo mismo que estipula la carta convenio. Si coincide, en ambos casos, quiere decir que el descuento existe, que está en la base de datos de tu acreedor y se procedería a realizar el pago. Pero siempre siguiendo estos pasos. Carta convenio perfectamente bien elaborada, todo por escrito y validando el descuento con el banco. ¿Para qué? Para que si, o con el acreedor en caso de que haya habido venta de cuenta. Para que si en el futuro te quieren volver a cobrar, tú tengas los medios necesarios para poder presentar la reclamación correspondiente ante la Condusef, para que te hagan válido el descuento. Esto voy a hacer énfasis en lo siguiente, cuando estamos hablando de la negociación con el banco. Cuando se trata de un tercero que compró la deuda, la negociación es un poco más delicada, porque ahí no existe ninguna institución que las regule o que las pueda sancionar. Si ellos incumplen con el convenio, sería un gran problema, porque aunque tengas la carta convenio perfectamente bien elaborada y validada, no hay con quién denunciar que ellos no están respetando el convenio. Ahí el riesgo es mucho mayor. Mi consejo es, si la deuda es muy alta, permite que nosotros la negociemos por ti para evitar que corras esos riesgos. Sería lo ideal. Bueno, dice Laura MB que tiene una pregunta. Les está pasando eso a su mamá. Su mamá fue abordada por una chica donde le ofreció unos boletos de cine, en donde le envolvió para no hacerla tan larga, le sacaron a su mamá su tarjeta de pensionado de su papá, en donde están cobrando una membresía mensual de 150 pesos. Que, híjole, eso es súper común en los centros comerciales, tengan cuidado. Que quede claro que la chica nunca le preguntó a su mamá si la tarjeta era de ella. Firmó un contrato con cláusulas donde nunca le informaron que ella estaba firmando una membresía mensual. Su mamá es una persona adulta que fue engañada por una chica. Ya la primera mensualidad está cobrada y no pueden cancelar, ya que si cancela tiene que pagar 1,650 pesos por suspender esa membresía. ¿Qué pueden hacer en esos casos? Su papá puede suspender esa membresía si no fue hecha por él y gracias. Pues tendría que acudir ante la Profeco y presentar una reclamación formal por esta situación, donde se demuestre que tu papá no firmó y a él están haciendo los descuentos. El banco o la institución donde tenga tu papá la pensión estarían obligados a cancelar ese pago domiciliado de manera inmediata. Es un proceso que lleva tiempo. Se presenta la reclamación ante la Profeco. Hay un par de audiencias de carácter conciliatorio y finalmente, si todo es como nos lo platicaste, seguramente el fallo será favorable para ustedes y la institución donde tu papá cobra la pensión cancelaría ese pago. Pero, repito, es un trámite largo que podría llevar pues quizás un par de meses, podría ser un poco más, tendrían que ser muy pacientes. Pero sí es posible. La otra opción, habría que ver bajo qué condiciones quedó la domicilización de ese pago. Sería que tu papá reporte la tarjeta como extraviada y se la repongan con otra. Y ya como cambia el número de tarjeta, ya no podrían hacerle esos cargos de ahí. Sería una opción mucho más sencilla, pero habría que ver cómo está configurado el asunto de los cargos domiciliados que le está haciendo esa empresa. Porque si es directamente de la cuenta, no serviría de nada que cancelen la tarjeta reportándola como extraviada. Serían las opciones, mi estimada Laura MB. Y dile a tu mamá que por favor no vuelva a firmar nada si no sabe. Es importantísimo. Digo, yo entiendo que está grande y todo, pero por lo mismo es delicado, ¿no? Podría firmar algo mucho más pues complicado, que los obligue a cosas más drásticas o cuestiones por el estilo. Fernando Ramos, muy buenas noches, saludos. Dice Fial Ram que le debe a Line 24. Híjole, Line 24, no los conozco, la verdad, ¿eh? Te mentiría si te digo quiénes son. No sé. Mira, ahorita antes de que acabe el programa, Fial Ram, voy a dar nuestros datos de contacto. Entre esos datos voy a dar nuestro correo electrónico. Por favor, mándanos el contrato que tienes con ellos por correo electrónico para poder leerlo y ver cómo te estás obligando, cómo está la situación de los intereses, penalizaciones, etcétera. Calculamos niveles de riesgo y te podría dar una asesoría mucho más adecuada, mi estimado Fial Ram, porque si no tengo idea de quiénes sean esos señores de Line 24. Fernando Ramos, resuelve tu deuda. ¿Tiene credibilidad, sí o no? Le podemos decir, mira, te voy a ser honesto. Todas las reparadoras de crédito, Cura Deuda, Resuelve Tu Deuda, no sé, debe haber como 5 reparadoras de deuda en estos momentos en México grandes. Todas son negocios, todas son empresas que buscan hacer un negocio con los deudores. Entonces, ¿son recomendables? Realmente no, porque les van a cobrar mucho dinero por situaciones que pueden resolver ustedes o que pueden resolver, si son delicadas, con nuestra ayuda, por muchísimo menos dinero. ¿Por qué con nosotros? Porque nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor se creó para ayudar a las personas que tienen un nivel de endeudamiento alto y que requieren protección jurídica por esas deudas, para evitar demandas y, en caso de haberlas, que cuenten con abogados que ya estarían pagados y que tengan una defensa muy, muy bajo costo. Para eso se creó la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Por eso es que nuestras cuotas son tan bajas, porque son solamente de recuperación. Son montos sumamente accesibles, sumamente económicos, porque no hay una ganancia como tal. Se usan, pues, para los gastos que generan sus casos, lo que se refiere a papelería, a líneas telefónicas, equipo de cómputo, personal, abogados, etcétera. Eso es lo que se cubre con sus pagos mensuales. Pero como tenemos muchísimos representados en toda la República Mexicana, estamos hablando de miles de personas, pues entre todas se cubren esos gastos. Entonces les quedan unas cuotas muy bajitas. Comparen esas cuotas con lo que le pagarían a Resuelve Tu Deuda, por ejemplo, que pueden llegar a ser hasta 5 o 7 veces más caras las cuotas que les comento. ¿Por qué? Porque ahí sí ellos buscan un lucro, buscan un beneficio económico de todos los deudores. Aparte de que los hacen ahorrar con ellos. Aquí en Defensa del Deudor ustedes ahorran donde quieren. Allá ellos los obligan a ahorrar en una cuenta que ellos manejan. Y lo que hacen ellos es obtener ganancias, rendimientos de ese dinero que tienen los clientes que ahorran ahí en esas cuentas. Y obtienen un beneficio doble, ¿no? Le cobran mucho dinero a la gente por llevar sus casos. Y aparte, pues, jinetean el dinero que la gente ahorra con ellos. Los descuentos que obtienen no son tan elevados. Los obligan a quedarse con ellos con contratos con plazos forzosos. Una serie de inconvenientes, no las recomendamos para nada, es mucho mejor, de verdad, y no porque yo trabajé aquí, pero de verdad comparen con total libertad los servicios que nosotros ofrecemos, cómo trabajamos, y compárenlos con la reparadora de crédito que ustedes quieran, y somos muchísimo mejores nosotros en todos los sentidos. Aparte, nosotros sí tenemos abogados, las reparadoras de deuda no tienen. Si los demanda el banco, la reparadora de deuda, y lean sus contratos, lo dice claramente el contrato de la reparadora, la reparadora no tiene ninguna obligación en caso de demanda. A lo más que llegaría sería recomendarles un abogado que les va a cobrar por llevar su defensa. Hasta ahí, ellos se lavan las manos. Y viene estipulado en sus contratos, léanlos. Nosotros no, nosotros sí los defendemos, los representamos en caso de demanda, les asignamos abogados sin costo alguno que les ayudarían con su defensa de principio a fin. Son diferencias importantes. Sonia Jacobo, le mando saludos. Lo mismo a Mimi Corté. A Jorge Galindo, por supuesto, le mando saludos. Juan Carlos nos pregunta si tenemos oficinas en Puebla. No tenemos en Puebla, pero te podemos ayudar sin problema, porque el 90% de las negociaciones y el 90% de los juicios se llevan aquí en la Ciudad de México. Sin ningún problema te podemos ayudar, aunque no tengamos oficina en Puebla. Muchas personas nos preguntan, y lo decía yo el programa pasado, ¿por qué no tienen oficinas en todos los estados de la República? Porque es costoso tener una oficina, es costoso pagar renta, mobiliario, personal, y todos esos gastos se los tendríamos que trasladar a ustedes. Y entonces las cuotas chiquitas comenzarían a crecer. ya no serían tan chiquitas, irían creciendo más y más y más. Entonces no le vemos sentido, si podemos ayudarles perfectamente desde aquí, operativamente hablando, no son necesarias oficinas en todos los estados de la República, de verdad. Bueno, Mimi Corte dice que está tranquila porque está afiliada a Defensa del Deudor y bien asesorada por nosotros. Muchas gracias. Nos dice saludos y nos manda bendiciones. Pues bendiciones para Mimi Corte también, por supuesto. Y un abrazo. Janet Mendoza dice, ¿por qué HSBC dice que no puede dar un convenio por escrito por seguridad del cliente? Pues imagínate tú, ¿qué clase de coherencia es esa, no? ¿Por qué no te puede dar un convenio por escrito por tu propia seguridad? O sea, piénsalo un poco. ¿Cuáles serían las restricciones? ¿A quién no le conviene dar el convenio por escrito? ¿A quién no le conviene? A ti te conviene, por supuesto, tú lo estás solicitando, ¿no? ¿Por qué el banco no te lo daría? Pues porque no existe ningún descuento. Si el banco te da un convenio, el banco se estaría obligando a lo estipulado en dicho convenio. Pero al no querer darte nada, si el banco te quiere cobrar después, en un mes, en dos meses, en un año, pues tú no tendrías forma de demostrar que se celebró ese convenio. Si vas a la Condusef, te van a decir, bueno, a ver, pues demuéstreme que celebró ese convenio, ¿no? De alguna forma. Y va a ser tu palabra contra la del banco. Entonces, es su derecho, y no lo decimos solamente nosotros. Lo dice la Condusef también. Pongan en Google, Condusef, carta convenio, así, y verán. La Condusef también lo dice. Todos los acreedores les tienen que dar una carta convenio, un documento por escrito donde se estipulen los alcances de la negociación que están celebrando, tiempos y formas, montos y porcentajes, todo eso tiene que estipular la carta convenio. Es el papel que va a reemplazar el contrato que tenían originalmente con su acreedor. Si el banco se niega a dar carta convenio, quiere decir que algo no está bien. Y eso es absurdo. Es que por seguridad suya no damos carta convenio. ¡Ah, caray! Entonces tampoco te darían estados de cuenta, ¿no? Tampoco te llegarían cartas de requerimiento de pago. Eso es un absurdo, es una tontería. Dile a la persona que te está atendiendo que no sea incoherente, por decirlo menos, y que te dé tu carta convenio si el descuento es real. Si no, no vas a pagar. Así de sencillo, así de fácil. ¿Cómo es posible que salgan con eso? Es tonto. Por seguridad del cliente. Ay, vaya. Bueno, Evan, sí, ya no saben qué inventar. Le debe a Banorte, se enojó porque se atrasó un mes, se debía 5 mil pesos, dos meses ya debe 8 mil, y lo dejaron de molestar. ¿Qué hace? Quiere pagar, pero se mancharon, de dos meses subió mucho. Sí, es que cobran tasas de interés muy altas. Se podría negociar, digo, tu deuda no es alta, no te van a demandar por esa suma, es muy poquito dinero, pero te vas a tener una mala calificación en el buró de crédito hasta que pagues. Entonces habría que negociar la deuda, dejarla de pagar unos 8 meses y en 8 meses hacerle un ofrecimiento al banco. Quizás, como no es muy alto el adeudo, no va a ser muy alto el descuento. Quizás ofrecer el 50% de lo adeudado y con eso liquidar el monto total. Con eso se podría liquidar. Sería lo ideal en tu caso, ¿no? Para que pagues lo más justo posible. Algún monto, pues que no sea tan manchado, como dice Evan Sid. Que yo creo que es la palabra que mejor lo define todo, ¿no? Nidia dice que ¿durante cuánto tiempo se puede negociar? Está afiliada, tiene deuda con Caja Popular sin aval, 96 mil pesos, el préstamo fue por 100 mil, pero al atrasarse lo que les lleva se va a intereses y no baja. ¿Qué puede pasar? Pues se puede negociar, cualquier deuda, todas las deudas son susceptibles a negociación, siempre. Obviamente, ningún acreedor les va a decir eso. Jamás en la vida, ¿no? Ningún acreedor, ningún banco, ninguna financiera, ninguna caja popular les va a decir, no me pagues y luego la negociamos y me pagas menos. Eso no va a suceder. Les van a decir, no, no va a haber descuento, pague completo, se van a acumular intereses. Pues es que es un negocio, es simple lógica. Pero la realidad es que todas las deudas, todas, hipotecarias, automotrices, tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, todas las deudas son susceptibles a ser negociadas. Es cuestión nada más de saber negociar. Y para eso nosotros somos especialistas. Tenemos más de 10 años dedicándonos a esto. Entonces te podemos ayudar, Nidia, a negociar la deuda, que se te descuenten los intereses y que pagues una cantidad justa. Con las cajas populares los descuentos no son tan altos, te lo voy adelantando. No esperes descuentos del 60, 70, 80%, eso no va a suceder. Pero sí podemos conseguir descuentos interesantes, eso sí. Saludos, buenas noches. José Luis Ramírez, que si les paso nuestros teléfonos, nos dicen. Sí, ahorita les paso. José Luis Ramírez dice, muchísimas gracias, le gustaría afiliarse con nosotros. ¿Cómo lo puede hacer? Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto. Dice Fialram, que es una aplicación. Ah, corazón, no la conozco. Y es que, si se dan cuenta últimamente, están saliendo así las aplicaciones para prestar dinero como cucarachas. Por todos lados, aplicación que les presta tanto y esta otra aplicación tanto. Pero la gente no se pone a leer los contratos, simplemente descarga la aplicación y pide el dinero. Y les dan, son cantidades bajitas, ¿no? Prestan 2,000, 3,000, 8,000 pesos, cantidades muy bajas. Pero las tasas de interés que manejan esas aplicaciones, esas microfinancieras, son de verdad una barbaridad, por no decir una mala palabra. Son muy manchadas, como dijeron hace rato. 500% anual, 500% anual hemos llegado a ver. O sea, piénsenlo, les prestan 1,000 pesos, en un año les van a deber 5,000, 500% anual. Si les prestan 10,000, van a deber 50,000 pesos en 12 meses. Es una barbaridad, me parece increíble que la gente les pida prestado, pero lo hacen, por favor no lo hagan, lean los contratos. Dicen, es que no hay contrato. Bueno, menos, ¿cómo solicitas un préstamo sin saber a qué te estás obligando, no? Bajo ninguna circunstancia. Bueno, en este caso, Fial, sí te podemos ayudar. Tenemos mucha experiencia con aplicaciones. Desconocemos el nombre de este acreedor. Nunca hemos trabajado con él. Pero todos los que se manejan así, bajo el esquema de microfinanciera por medio de aplicaciones, pues se manejan igual. Sí se puede negociar algo interesante. No esperes un descuento muy alto. Pero quizás podamos conseguir un 40% de descuento sobre tu deuda. Eso sí. Dalia Valderas le debe a financiera Came y va en la segunda semana, pero ya la gente se fue. ¿Cómo le puede hacer para pagar y no pagar lo de los demás? No se puede. No se puede porque en los créditos grupales quedas como aval de todos los integrantes, así como los demás integrantes quedan como avales entre ellos. Y si se van, la deuda es tuya. Por eso vuelvo al asunto de los contratos. El contrato lo dice clarísimo. Tú eres aval de los demás integrantes del grupo. ¿Aceptas el crédito, sí o no? Sí, acepto y firmas. Ya. Automáticamente la deuda de todos los demás es tuya. No se puede, no hay forma de que tú te zafes, y te lo digo así muy seriamente, no hay forma de que tú te zafes pagando solamente lo tuyo y que no te cobren lo de los demás. No se puede. Les van a cobrar los que quedaron ahí, al resto del grupo le van a cobrar lo de los tres miembros que se fueron del estado. Así de sencillo. Guadalupe se quiere afiliar, ahorita le paso nuestros datos con muchísimo gusto. Ya se acabó el programa. Qué barbaridad, qué rápido se va el tiempo. Pero ahorita, antes de despedirnos, les voy a dar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, mandar correo, visitarnos en nuestras oficinas. Tenemos un WhatsApp que funciona de maravilla, de verdad. Desde que le entramos a este asunto del WhatsApp, hemos dado literalmente miles de asesorías por ese medio. Y a la gente le encanta. Y tenemos grupos de WhatsApp. Agréguense a nuestros grupos de WhatsApp, los encuentran en nuestro sitio web para que puedan recibir noticias, información importante que les va a llegar por esos grupos. Son cero invasivos, solamente nosotros podemos escribir en esos grupos para que se eviten las cadenitas y todo eso. No sale nada de eso en los grupos que tenemos, pero sí les va a llegar información bien interesante. Bueno, rápido, dice Laura MB, que de nuevo es Laura, si su papá cambió su tarjeta de pensión a otro banco, la deuda de la membresía seguirá ahí en esa tarjeta, ya que sería otro banco, otra cuenta. No, ya no, fíjate que es también otra solución. Si tu papá tiene esa opción de cambiarse de banco, ya no podrían domiciliarle el pago. Ya no se podría, aunque fuese la misma cuenta, porque al cambiarse de banco, automáticamente cambia de cuenta. Todos los bancos cambian en cuanto al inicio de su número de cuenta y de ahí se generan los demás números. Sería un número de cuenta completamente diferente y ya no podrían cobrarse mañosamente estas empresas que son modulitos, están en los centros comerciales, son módulos que jalan a la gente y véngase, mire, le tenemos estos cupones de descuento y le ofrecemos miles de beneficios y usted hace un único pago, pero no es cierto, no es un único pago. Y paz, planchan su tarjeta o le sacan los números y al rato se dan cuenta de que mes con mes les comienzan a hacer el cargo. Son bien tramposas esas empresas, pero desgraciadamente sorprenden a la gente. La gente no se pone abusada, no lee los contratos, les dan las tarjetas, les dan su cuponera, se van y al rato es cuando se dan cuenta de que fueron engañados. Mucho cuidado, por favor, con eso. Nos pregunta que cuál es la diferencia entre aval y obligado solidario. Básicamente es lo mismo. Para cuestiones prácticas y sencillas, el obligado solidario y el aval tienen que pagar la deuda si el deudor no la paga. Es así de básico. No, no hay ninguna diferencia jurídica muy, muy grande que digamos. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les voy a dar nuestros datos de contacto para toda la gente que se quiera afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, lo puede hacer. Les recuerdo que estos programas los pueden escuchar cuando ustedes quieran en nuestro muro de Facebook. También los encontrarán en iTunes, en nuestros podcasts. Y también constantemente los estamos subiendo a nuestro foro de Internet. Nuestras oficinas centrales, recuerden que nuestro servicio es a nivel nacional, no importa dónde vivan ustedes, les podemos ayudar. Avenida Cafetales, 1814, tercer piso, Hacienda de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Los números telefónicos a los que nos pueden llamar, 0155, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155, teléfono 4440-0690, 8464 3885 y el 84-64-4900. El WhatsApp que les decía yo hace un rato es el 55-86-76-8307. Nuestro número de WhatsApp. Correo electrónico contacto arroba ddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío, allá en Guadalajara, Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133, teléfonos 3615-2254 y el 2384-7095. El WhatsApp de ellos es el 2494-5643. Y finalmente nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Los correos electrónicos de Bajío es asesor25@ddmx.org y el de Coacalco es coacalco@ddmx.org. El número de WhatsApp, ¿cómo no? Va de nuevo. El número de WhatsApp es el 55-86-76-8307. Ahí está nuestro número de WhatsApp, donde pueden recibir muchísima información bien interesante. Es un medio que nos ha resultado fabuloso para que lo puedan utilizar. Y bueno, ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado, gracias por habernos acompañado. Laura MB, no tienes nada que agradecer. Bendiciones para ti también, de regreso, por supuesto. Janet Neria, ya les dimos nuestro número de WhatsApp. Ahí agréguense a nuestros grupos para que puedan recibir información bien interesante a través de esos grupos. Noticias, artículos legales, todo lo que les puede afectar o beneficiar como deudores, lo estamos comentando constantemente por ahí. También las repeticiones de estos programas les llegan ahí por WhatsApp. Les informamos cuando van a pasar estos programas. Todo eso ahí viene en nuestros WhatsApps de defensa del deudor. Bueno, pues ahora sí. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Les recuerdo que tenemos programa el próximo lunes. Próximo lunes, inicio de semana, de 3 a 4 de la tarde, horario vespertino. Deudas, dudas y soluciones, asesoría totalmente gratuita para todos ustedes a través de la radio de la defensa del deudor. Muy buenas noches a todos. Pásenla muy bien. Y por aquí nos escuchamos. Hasta muy pronto.